Bueno, no te voy a decir hola Víctor Hugo, ¿cómo te va? Porque hace como 15 minutos que estamos charlando que estamos acá en la mesa. Compartiendo ya el café. Exacto, con Nelson Castro, con Pablo Sirven, bueno, aquí estamos justamente, y también César Ferri nos trajo la alegría de Boca esta mañana, ¿no? Sí, alegría para los de Boca. Ya sabía que ibas a... Para los de River, ¿vos de qué palo eras? No, yo de chico era de Independiente, ya no más. Además pasaste por el periodismo deportivo y que eso te cura de espanto. Efectivamente. Después de estar dentro del periodismo deportivo, ¿cómo podés ser hincha de algún equipo en general? Cuesta, ¿no? Muchísimo, cuesta, realmente. Yo ya había decidido antes, por suerte. Cuesta decir, muchísimo no voy a ser hincha más. De pues es que yo me quedé pensando en lo que estábamos hablando, justamente que para aquellos que recién felices de ellos se despiertan a esta hora, estábamos tratando el tema de que Nelson Castro hoy debería estar conduciendo su programa habitualmente en Radio del Plata, y no lo está por una decisión de la empresa que ha comprado Radio del Plata y que está muy vinculada a través del kirchnerismo con el gobierno nacional, lo cual es una pena realmente, es malo para el sistema democrático, ¿no? Y que ha decidido de que vos no salgas más al aire, te quedaba un año de contrato, te rescindieron el contrato, te van a pagar el contrato, pero no ese es el tema, ¿no? Sí, además, por supuesto... No es el pago total, porque obviamente siempre hay cosas que tienen que ver con las posibilidades económicas que tienen los programas, que eso es imposible de compensar, ¿no? Pero por supuesto que esto va más allá de eso, ¿no? Digamos, aquí el daño es el daño profesional, que uno lo vive muy intensamente porque esto es nuestra vida. Esto lo podemos entender nosotros, que hacemos esto. Es decir, esto no hay resarcimiento posible que lo pague. Y por supuesto que esto tiene además que ver con este contexto de un año electoral en el cual se vive y en el cual, por supuesto, la Casa Rosada está fuertemente interesada en que las voces que le molestan no estén, ¿no? Ese sí, es el a mí, sentido que tiene. Que sea Electroingeniería la empresa que compra. Electroingeniería anda dando vueltas en carpetas que nosotros manejamos, en denuncias que recibimos y que no se pueden constatar, en ser nuevos beneficiarios de Siemens, que se sabe cómo opera Siemens en el mundo, la propia Siemens lo ha reconocido, que tiene que ver con todo tipo de obras que le han entregado, que tiene que ver con ese sobreprecio que al paralelamente al tratamiento que vos le diste, y si mal no recuerdo también Magdalena, todos hablamos con ese diputado Morán que estaba denunciando así el sobreprecio que aparecía en las rutas que tiene que hacer Electroingeniería. Vos imagínate cometer la perversidad, llevarte por delante todos los patrones de conducta que se tienen que mantener entre las empresas y el Estado, y poder tener una radio donde por lo menos consigas que eso no se diga. No ya que te lo elogien, porque no sé quién se va a animar por más que le paguen, pero que no te lo digan, que no te lo mencionen, en esa radio no existe. Claro, este es el problema, que además nosotros decíamos, generaba una contradicción inclusive para los profesionales que hoy seguirán trabajando, porque la misma empresa que se disgustó porque nosotros hubiéramos tratado el tema en la radio de su propiedad, después lo trataba en otras, con lo cual hacía la cosa todavía mucho más incoherente, porque, ya te digo, en esa mañana el tema fue tema en varias emisoras, con lo cual uno dice, mire, ustedes han reconocido que hay un hecho y además ha salido el vocero para hablar de esto, ¿cómo nosotros vamos a ignorarlo? Le explicábamos, mire, esto es además a la credibilidad de la radio que ustedes tienen y por supuesto que de ustedes, y esto era imposible hacérselos entender. Ahora, me pregunto, así como hipótesis de trabajo, ¿no? ¿Cómo será la situación en la que un dirigente democrático, como es el caso de los que han sido elegidos a través de las urnas y que nos gobiernan, ¿no? Se atreve a dar una orden, decir, bueno, a fulano o a fulana, sacámelo del aire, me molesta, no me gusta lo que dice, realmente... Es una falta de realidad tan grande que no se dan cuenta que están cortándole los pies al régimen que los sostiene, o sea que es a la democracia. O de daño muy grande, porque a lo mejor ellos en este caso se interpretan a sí mismos, supondrán que le puede caer simpático al gobierno, pero del gobierno quizás no han bajado el dedo para que así sea. Mira, quizás es osado pensar Kirchner lo hizo. Seguramente Kirchner recibe esto y le cae como peludo de regalo. Nosotros tenemos constancia que efectivamente el gobierno aportó lo suyo para que esto... Ah, bueno. Esto lo sabemos. ¿Vos crees que esto ocurriría si el gobierno no estuviera de acuerdo? Por supuesto. Mira, vos sabés que acá hay un episodio que tiene que ver con el concepto de los Kirchner de la prensa. Es decir, para los Kirchner nosotros los periodistas somos sus enemigos. enemigos, uh-huh. los periodistas que trabajamos con libertad. Y ellos tienen la idea de que nosotros no somos periodistas, sino que actuamos en pos de un interés político. Un disparate total y absoluto, pero que es imposible de modificar. Su manera de entender la vida. Totalmente. Ella no puede entender la vida si no es con esos parámetros. Mira, cuando estaba por asumir Kirchner, siempre cuento esta anécdota, ¿no? Kirchner asumió el 25 de mayo del 2003. En nuestro programa de televisión vino Alberto Fernández, que en ese momento hablaba con nosotros, el jueves anterior, así que fue el 22. Y nosotros terminamos el programa diciendo, por supuesto, le deseamos suerte al presidente y ojalá no repita mucho sus comportamientos en Santa Cruz, que incluyen una intolerancia manifiesta hacia la prensa por esto, por esto, por aquello. Siempre recuerdo la respuesta de Alberto Fernández, que no fue decir no, no es así, no. Dijo, bueno, eso era Santa Cruz. Este es el concepto que los Kirchner tienen y que, por supuesto, han comenzado a ejercer en forma paulatina, progresiva, desde el vamos, porque esto nosotros lo venimos denunciando desde el momento mismo, claro. De la iniciación de su gestión. Y hay que recordar, además, que esto sucede en un contexto donde el presupuesto que tiene el gobierno los medios subió de 2003 para acá 10 veces. Es decir, los 40 millones que dedicaban a pautas oficiales, ahora está cerca de los 400 millones. Y este año electoral, además, bueno, acaba de hacer el expresidente nombrarlo a Alfredo Escocimarro, ahí como un tipo que va a tener de cerca un poco a Pepe Albistur de costado, ¿no? Y además con mucha pauta para los medios del interior y del conurbano. Esto sucede en este contexto. Se han transparentado sus finalidades como nunca, con esta designación de alguien que había sido su vocero personal. Además, nosotros sabemos cuál es, nosotros tenemos información de cómo el gobierno está procesando esto. El gobierno está diciendo, bueno, lo sacamos a Nelson, son 15 días de barullo en el programa de fulano, mengano. Ya pasó con el Yashef. Ya pasó con Pepe. Y después pasa. Es decir, este es el concepto por el cual el gobierno maneja estos hechos. Por eso... Y cuesta reinsertarse. Aún estaba pensando en Nelson. Sí. No es fácil, porque ahora ya están más o menos... Hay que cometer una perversidad por parte de una radio de pronto, de decir, pero a mí me entusiasmaría como broadcaster, inmediatamente voy detrás de Nelson. Pero también después pasa un año... El prejuicio que se le provoca es muy grande, porque dentro de un año vos no sabés cuál es tu poder de negociación. Claro. Deja de ser el mismo. Pepe Leshef se fue quedando sin programa y uno decía, ¿cómo no va a conseguir trabajo? Sí. Y en determinado momento además te ponen una etiqueta más fuerte todavía, en la que sos aparentemente más adversario del poder de lo que verdaderamente sos. Es decir, no te permiten el margen de equilibrio que todo periodista sano espiritualmente tiene, en la que efectivamente hacer un programa periodístico es muy difícil, hacerlo oficialista sea cual sea el oficialismo. La función del periodismo libre siempre es crítica del siempre poder. Siempre es crítica, ¿no? Totalmente, y por eso yo quiero, además soy específico cuando marco esta actitud que viene del entorno presidencial, y de ninguna manera involucro a todos los funcionarios del gobierno, porque me consta que hay funcionarios del gobierno que están espantados con esto, y por supuesto que no pueden decir absolutamente nada. Hay funcionarios del gobierno que aceptan la discrepancia, entienden. Sí, pero no lo van a poder decir. Por supuesto, porque les pasaría lo mismo que me pasa a mí, así que... Pero, ¿sabés qué? ¿Por qué es tan torpe todo este tema también? Porque no se dan cuenta que el periodismo independiente siempre, siempre va a defender el sistema democrático, porque sin el sistema democrático nosotros, como acabamos de justamente de ver, no podemos respirar, no tenemos respiración profesional. Entonces, es realmente inexplicable que no haya un instante de reflexión como para decir, bueno, yo he sido elegido dentro del sistema democrático, me mantengo dentro de las normas democráticas, o soy acaso un infractor del sistema que me permite gobernar con la Constitución en la mano. Claro, no, efectivamente este concepto no está presente, y este es el problema que tenemos. Claramente se expresa, y efectivamente se ve que por parte del poder, porque cuanto más intolerancia hay, mayor inseguridad hay, sentimiento de inseguridad propia. El poder siente que, por supuesto, tiene una dificultad enorme, y que este año juega una carta crucial, porque este año se juega la permanencia o no del proyecto de los Kirchner, que incluyen en 2011 la vuelta de Néstor Kirchner, ¿no es cierto? Esto hay que ponerlo en este contexto, sin darse cuenta, porque es increíble que no se aprenda de la historia, que aquellos que hoy se venden al gobierno, mañana se van a vender al gobierno de turno que pueda ser diferente a ellos. ¿no es cierto? Bueno, y en toda ese momento, la mayor parte de los integrantes del gobierno actual son vendidos de otro, que vienen de otro. Es decir, ya pasaron por lo que es el mercado, ya saben perfectamente lo que es pasarse del menemismo al cabalismo, del menemismo y el cabalismo al kirchnerismo, o antes pasando por el dualdismo. Hay totalmente, por supuesto. Pero no son algunos, son unos cuantos. Son unos cuantos. Esta es la realidad que tenemos y esto es lo que me parece que es muy importante, además que la sociedad conozca, porque la que sufre en definitiva es la sociedad, que ve cercenadas fuentes en las cuales se pueden debatir ideas y además expresar las ideas. Nosotros tenemos mucho entusiasmo y mucha ilusión cuando decimos la sociedad. Sí. Nos parece que hasta nos protegemos hablando de la sociedad, y yo creo que la sociedad no es toda una. Está hecha de también de enormes efectos de percepción. Por ejemplo, lo que es corrupción, el gobierno lo sabe, no interesa demasiado a la hora de votar, importa si te podés comprar una heladera, un calefón, ya ha ocurrido. Este problema que se plantea sobre la libertad de expresión tampoco les es tan caro a grandes sectores. Así por supuesto, es, no estamos hablando del todo, pero cuando decimos la sociedad somos un poco ingenuos y apostamos a que detrás hay una masa que está entendiendo absolutamente todo lo que ocurre y que está haciendo a su vez justicia. Y yo creo que la percepción sobre corrupción, en este caso la que siempre deriva del poder, que además no tiene bozal, no quiere que le pongan ningún tipo de bozal en este momento, no quiere ningún tipo de crítica. Y lo que ocurre en materia del manejo que están haciendo de los medios de comunicación, del avance que han hecho en este aspecto, no está en la agenda. Te diría, vos le decís a la gente, ¿por cómo va a votar en el 2011 o en el 2009? ¿Cómo va a votar cuando vota? Bueno, va a votar en función de lo que económicamente le dé la coyuntura de los tres últimos meses, como lo de los intendentes. Ahora Macri está haciendo una excepción en ese sentido, no, nos tiene locos a todos con los arreglos que hace en la Ciudad de Buenos Aires, porque para Macri gobernar debe ser seguramente arreglar calles, en principio, y es lo que puede mostrar. Pero en línea general los intendentes van a hacer su trabajo tres meses antes, te dejan, juntan la plata y faltando tres meses hacen la tarea que tenían que hacer durante los cuatro años, porque es lo único que finalmente parece interesarle, no a la gente, porque tampoco se puede hablar así, pero sí a mucha gente. Sí. Además, volvemos sobre el tema de lo que significa la vida constitucional de un país, ¿no? Los que disponen este tipo de medidas arbitrarias no se dan cuenta, un poco lo que decíamos, ¿no? Que es crear realmente un submundo de personas aquiescentes a cualquier tipo de situación, cosa que no le conviene a nadie, ¿no? Efectivamente, mira, yo creo que esto está, digamos, por supuesto, esto que nos está pasando a muchos periodistas tiene que ver con la debilidad institucional, porque esto está en el fondo de esto. Y obviamente cuando Víctor Hugo dice y cuando vos marcás esto de la importancia de la democracia, no toda la sociedad se involucra en esto, y esto es un problema que tenemos. Pero es importante, a veces la sociedad lo termina aprendiendo después de una mala experiencia, ¿no? Y se termina dando cuenta de decir, ah, mira, es importante que exista la prensa libre por tal y por tal otro. Siempre recuerdo una anécdota que nos pasó con Alfredo De Angeli en el medio del conflicto del campo, ¿no es cierto? Y él me decía, dice, una vez estaba viendo su programa, Nelson, y usted estaba hablando de los superpoderes, y nosotros lo vemos siempre, pero ese día, la verdad, que cuando se puso a hablar de los superpoderes con mi mamá, dijimos, ah, qué cosa sofisticada. Realmente, ¿por qué esto? Porque la verdad, si nosotros estamos bien, que esto, que aquello. Y entonces él me decía, dice, ahora nos damos cuenta, porque fue por los superpoderes que el proyecto de la resolución 125 no terminaba de ir al Congreso, que después fue. Entonces él me decía, dice, ahora me acuerdo y ahora que nos toca, me doy cuenta de lo que significa la calidad institucional y cómo esto, que nos parecía lejano, hoy nos perjudica. Acabo de entenderlo. Por eso digo, obviamente estas son cosas que cuando las manejamos tienen aparentemente un valor abstracto, pero cuando llegan las cosas concretas influyen directamente en la calidad de vida de la sociedad, y esta es parte de nuestro trabajo. Además, ustedes lo que decían recién de la sociedad, es yo creo que un toque de atención, un toque de alarma, ¿no? La sociedad somos todos, obviamente, pero tenemos que estar muy atentos porque estaba mirando justamente hoy las predicciones de todas las encuestadoras internacionales sobre el 2009 son aterradoras. Es decir, se va a producir en el mundo, se está produciendo ya una desocupación, una falta de trabajo, que yo creo que es lo más humillante que le puede ocurrir a una sociedad. Y frente a estos cambios sociales de tal gravedad, ¿no es cierto?, estar poniendo en marcha una cosa tan antigua como el nazismo, ¿no? O como el fascismo, o como la triple A, ¿no? Poner una mordaza a la gente que no te gusta es estar perdiendo un precioso tiempo y un precioso capital en cuestiones realmente deletéreas y haber aprendido espurias. Poco. Así es. Haber aprendido muy poco. Así es. Este es un problema que tenemos, haber aprendido muy poco, porque la historia es muy rica en Argentina en esto. Y la historia demuestra que finalmente los gobernantes pasarán y los que han trabajado con honestidad en los medios seguirán inexorablemente, ¿no es cierto? Pero es terrible esta falta de aprendizaje. Totalmente. De la historia. La verdad que cuesta entenderlo, ¿eh? Pues yo tengo ilusión, Magdalena, de que me lo dejes un ratito a Nelson, empezado el programa, para hacerle un cuestionario de la coyuntura. Con mucho gusto. ¿Podés, Nelson? Pero vos, sí, voy a tomar otro café que estaba riquísimo. Una especie de reportaje que marcará también el comienzo del programa. A propósito justamente de, bueno, la vuelta de las vacaciones y siempre este pase que hacemos con Víctor Hugo, yo no sé si vos tuviste tiempo de ir al cine en Punta del Este. En Punta del Este y aquí, sí. ¿Cuál película? Yo vi la de el operativo Valquiria, ¿no es cierto? Valquiria. De Tom Cruise, que me pareció interesantísima. Me acordé recién cuando hablábamos de nazismo, ¿no? Cómo de pronto, ¿no?, un puñado de hombres que pertenecían al ejército alemán se dan cuenta de que la guerra se pierde, que Hitler está loco, que además además me pareció muy interesante las conversaciones entre ellos cuando dicen acá lo que hay que hacer es rodear el Ministerio del Interior, porque ahí está Himmler, están todos los está Goebbels, Goebbels, que justamente era el que manejaba la parte de los diarios, sí, claro. En aquella época no había televisión, pero estaba el Leni Riefenstahl, la gran cineasta que hacía los documentales que le encargaba justamente Goebbels, ¿no? Entonces toman esa decisión valientísima y heroica, porque además lo fusilan a todos después, ¿no? Encabezado por, bueno, Tom Cruise, muy bien en el personaje de von Stauffenberg, que es un héroe de África, de la batalla del Alamein. Ya ahí lo han liquidado a Rommel, que Rommel también es un libre pensador, y entonces von Stauffenberg, que pierde la mano derecha, pierde la parte de la mano izquierda y pierde un ojo, es el héroe indiscutido, pero él también es el jefe de la rebelión. ¿Y cómo se hace esa rebelión? Y bueno, y les cuesta la vida. Ah, me pusiste una película interesante. Y casi te diría, en este contexto, con cierta actualidad, ¿no? Sí, evidente. Salvando la distancia, por supuesto, muchísimo. La distancia. No, vos sabés que a mí me tiene un poco harto Tom Cruise, no la iba a ver. No, pues está muy bien. Pero con lo que me decís, me metiste en el cine. Está muy bien. Claro, por supuesto. Llevó Magdalena. Por supuesto. De la misma manera que te digo que, como estaba muy feo el tiempo estos últimos días, llevé a mis nietos menores a la última de Walt Disney, que yo creo que si Walt Disney se despertara, porque viste que dicen que está dormido. Algún día se va a despertar, ¿no? Creo que se volvería a dormir, porque toda la magia que nosotros hemos disfrutado en Blancanieves, Cenicienta, Bambi, Fantasía, que fue una cosa maravillosa. Claro, claro. Entonces, yo la verdad que es un tipo de ficción que no puedo entender. Es que antes Disney hacía películas cada 3 o 4 años y ahora cada temporada presenta varias, ¿no? Sí. De distinto nivel. Claro, van al negocio. Pero de una chatura. Notable, sí, sí. Así que mira tú cómo el cine, como decía Woody Allen. Bueno, ya te voy a contar de mis andanzas el fin de semana, Nina, en teatro ahí en el Centro Cultural Conex, que dirige un amigo mío, Jorge Eines, gran director, aquel de Camino al Cielo en el San Martín. Doña Flor y sus dos maridos, me reencontré con aquel espectáculo que yo recordaba. ¿Te gustó la versión, Paula, ¿no?, Antonio, y pasé un buen rato. Y La culpa es de Fidel y Las horas del verano, que son dos películas la quiero ver. Ahí Las horas vas a del ver verano. Cine de verdad. Sí, sí, los franceses asayás, ¿no? Esos franceses haciendo. Bueno, Magdalena, me quedo con Nelson Castro como premio de esta jornada. No podrías estar en mejor compañía. Sí, y estaba, ¿sabes? Aunque vos te parezca mentira, yo enseguida estaba fantaseando. Mirá si los dueños de Radio Continental nos escuchan con Nelson al aire y dicen, no quieren compartir la mañana. Yo te diría que agarro cualquier viaje en ese sentido, por cariño a Nelson, por respeto periodístico y porque hemos hecho alguna cosa juntos musicalmente. Hemos prometido con Nelson hacer un programa de música juntos. Lo debemos, ya va a llegar. Con Nelson. Nelson. Dígate, Nelson como el que sabe bueno. Y yo como el que, no. Que es de verdad. Bueno, Nelson, te quedas un ratito. No, una idea excelente, una idea excelente. Podrían poner también elegir. Pablo, gracias por elíjanse, este ratito, por supuesto, oh, elíjanse una música de fondo adecuada. Magda, correcto. ¿Cómo viniste con pila? Yo decía, ¿cómo volverá Magda después todo, de un mes de vacaciones, pasándolo tan bien como gracias a Dios sé que lo pasaste? Escúchame, si después de todo lo que he dormido vengo sin pila, sería preocupante. Hasta mañana, chicos. Gracias, Magdalena, por tu generosidad. Presentó el pase de la mañana DuPont AgroSoluciones. Para su producto Stinger, el fungicida que le suma tranquilidad a sus rindes. Descanse. El poder biocinético de Stinger trabaja en sus hojas, controlando enfermedades foliares con la máxima efectividad. Fungicida Stinger de DuPont. Más residualidad, mayor tranquilidad. Solicite a su veterinario pipetas Promeris y Promeris Duo para proteger a su mascota de pulgas y garrapatas. Con Promeris y Promeris Duo, su mascota está en buenas manos. Promeris y Promeris Duo, ya es tiempo de algo nuevo. Copitos grandote, cubanitos grandote, alfajor grandote, grandote, probalo. ¡Te va a gustar! Con Italcre de tu mundo crece. Este lunes 2 de febrero, La Nación viene con un pasaporte para ir al futuro que estás por vivir. La Nación presenta su edición 139 aniversario. La tecnología en nuestras vidas. Un especial de colección. 96 páginas para coleccionar y comprender cómo las nuevas tecnologías están cambiando nuestras vidas. Los proyectos más ambiciosos para los próximos años, las 10 tecnologías más exitosas de 2008 y mucho más. No te la pierdas, este lunes 2 de febrero, con tu diario, La Nación. Nelson, por curiosidad, a las 9 y 27 de la mañana, saludo a Daniel López, mi socio de todas las mañanas. Sí, te conocías, claro, con Daniel, supuesto, ¿no? Por supuesto. ¿Quién no conoce a Daniel en el mundo de la radio? Tan joven como es Daniel, es una especie de leyenda en el mundo de la radio. ¿Sabés quién es bueno en radio, pero bueno, bueno, Daniel López? No, ¿sabés cuándo lo escuché? ¿Qué sé yo? Hace como 20 años. Buen día, Susana Andrada. Buen día, Víctor Hugo. Buen día. Pueden ir pensando preguntas para... te vamos a retener 15 minutos, por ejemplo. Marcelo Stiletano, buen día. Buen día, Víctor Hugo, ¿cómo estás? El hombre del humor, así como lo ves, parece tan serio, Adrián Stoppelman. Buenos días, ¿cómo les va? Hoy vengo muy nuestro serio. Nuestro optimizador, ¿sabes?, de facilidades, que es Mario Caballero. Está, y nuestro operador, que viste lo que son los operadores, sí, en radio, Nelson. Vos tenés un gran operador también, ¿no? Sí, este es, claro, Hernán Abella. Claro. El tuyo ha sido tradicionalmente... Daniel Montero, un gran, bueno, operador. Bueno, son unos genios. Lo que hace este hombre en el manejo del programa... Y por las dudas te presento, además, equipo de producción, a Florencia Ibaña. ¿La conocías, sí, a Florencia? Claro, sí, hola, hola. Viene con el pelito mojado, porque cuando se dan notas de este tipo, claro, sabe que el look era aquella época con Lani, claro, del famoso lo ha mantenido. Del famoso pelito mojado. Es una tradición. Nelson, por curiosidad, y mira, llega Jorge Elías. Hola, esto Jorge, sí quedó. Dos potencias se saludan. ¿Cómo estás? Bien. Reaparece de las vacaciones, Jorge. Se ve y bien. ¿Vos no te tomaste vacaciones? Sí, me tomé vacaciones, entre comillas, porque obviamente yo tenía planeadas mis vacaciones para segunda mitad de enero, y además ante la situación que se vivía en la radio, por supuesto decidimos hacerla, porque hubiera sido insostenible nuestra presencia en el micrófono con esta situación estos 15 días, ¿no? Pero por supuesto, de vacaciones nada, porque era más todo... allá de algún lugar donde fui, estábamos todo el día conectados con Buenos Aires y pensando en este problema. Nelson, ¿cómo hubieras armado la grilla de tu programa hoy? Ese podio de temas interesantes que queremos manejar, que a veces nos desquicia, porque decimos, bueno, y tal tema que es importantísimo, ¿a qué hora lo tratamos? Bueno, no se puede hacer todo al mismo tiempo. Totalmente. Mira, yo creo que de los 4 o 5 temas de la mañana de hoy, este tema que está pasando con los servicios públicos, el corte de energía eléctrica para la gente que no paga, es decir, esta actitud del gobierno de pasar de subsidiar a cortarle a aquel que le aumentaron 30 veces y no puede pagar, es realmente un tema mayúsculo, ¿no? Hoy hubiéramos estado muy tomados por esta realidad de la gente, este tema, el tema de lo que le pasa a la gente cuando tiene que viajar con los boletos, las monedas en los colectivos que no está. Así que lo cotidiano político hubiera estado por acá. Por supuesto, lo político hubiera estado, esta actitud del gobierno... me ejercí a través del expresidente en funciones de distribuir la plata para los intendentes, sobre todo los intendentes mayoritariamente K, aunque ahora van a estar los otros, constituye un hecho realmente muy grave por dos motivos. Primero, por supuesto, por la intencionalidad política electoral que tiene, y después por una ilegalidad manifiesta que a mí me llama la atención que todavía no haya estado presente. Es decir, acá tenemos a un señor que es Néstor Kirchner, que no tiene ningún cargo legal, que se reúne con la gente, con funcionarios del gobierno de su esposa, y le dice: a vos te vamos a dar tanto, a vos te vamos a dar tanto. Esto es realmente un disparate mayúsculo, y me sorprende que nadie lo denuncie como tal, ni si lo deberían denunciar hasta los intendentes que reciben esta plata. Por supuesto, estaríamos con el tema de lo que le pasa a los jóvenes, esto que ha pasado en Mar del Plata, esto de la inseguridad, y el tema de la inseguridad, y yo te diría lo que queda de la investigación de Vergara, que es cada vez más una novela propia de la maldita policía. Un buen programa, por cierto, el que propone Nelson Castro, pero del primero de los temas que mencionaste, la apelación del gobierno debido a lo que consiguió Mondino, sí, parece como que el gobierno una vez más pone el giro a la izquierda y dobla a la derecha, sí, sí, porque esto no es reparto, esto no es distributivo, esto es al contrario, sacarle. Nosotros fuimos a Caraza, no hicimos las notas, claro, con nuestros móviles en Recoleta, en donde nos queda más cómodo, claro, o acá en el centro de Buenos Aires, claro, fuimos a Caraza, ahí vive gente de laburo, gente dignísima, pero con unos problemas en su ecuación económica, y van a pagar 1.000 pesos, ¿de dónde van a pagar algunos de ellos 1.000 pesos? Porque les dan, como dice Mondino, el aumento y la multa, todo junto, los apalean. Esto no me parece que sea de alguien que piense desde la izquierda un gobierno. Pero por supuesto, esto es menemismo puro. Esto es lo que hubiéramos escuchado en la época de Menem. Ramal que cierra, ramal que para, ramal que cierra. No pagaron, le cortamos el agua y demás. Es realmente de una crueldad. En un servicio esencial, es decir, la electricidad no es lujo. La electricidad, y sobre todo en esa zona, la gente necesita la electricidad para vivir adecuadamente. Así que es esta contradicción permanente de un gobierno que ha hecho del doble discurso una metodología de acción política, que hasta el momento, hay que decirlo, desde el punto de vista electoral, veremos qué pasa en octubre, le ha dado resultado. Mirá qué doble discurso se presentó la semana pasada con el tema de la reaparición de brotes antisemitas. Sí. Que seguramente no lo mencionaste porque ya está envejeciendo, por suerte. Creo que eso es ciertamente beneficioso el tema. Pero yo te voy a hacer escuchar un audio que creo que, bueno, consiguieron nuestros compañeros, no sé si directamente en la isla o de los portales, cualquiera sea, va el crédito que corresponde, lo que Delía dijo del jefe de gabinete, Sergio Massa. Me parece medio extemporánea la salida de Sergio Massa contra María José Lubertino. Sergio tiene siempre esa preocupación de quedar bien con Estados Unidos e Israel. No estoy de acuerdo para nada con lo que hizo Massa. Me parece que esta preocupación por lamerle las medias permanentemente a Estados Unidos, Israel, Inglaterra, este eje dominante que ha generado tanto daño en la época de Bush y que esperamos con tanta esperanza que Obama lo cambie, me parece que una cosa exagerada. No estoy de acuerdo para nada con las declaraciones de Massa. Ahora le han pedido a Lubertino que actúe de otra manera, y es Lubertino la que le está pidiendo explicaciones a Delía, así que habrá que esperar lo que Delía diga de Lubertino. Sin duda. Pero a mí esto me pareció, cuando supe, porque le escucho el audio como vos por primera vez, me pareció gravísimo, porque esto Delía sabe que lo dice con la aquiescencia de Kirchner. No hay duda, porque además es la descalificación hacia Massa, ¿no? Porque vos podés decir no estoy de acuerdo. Lamebotas, esos son elementos descalificativos. Propio de este gobierno. Es decir, lo que Massa es un hombre, es un funcionario con vocación democrática, tiene cosas criticables, yo le critico cosas y demás, pero por supuesto que es un hombre que me consta no comparte estos métodos del gobierno. Uno dirá por qué está ahí, esto es otra cosa para señalarle, para reprocharle. Pero cuando aparecen estas expresiones tan brutales, seguro que no va a cumplir todo su mandato. Yo, una de las apuestas que tengo doble contra sencillo es que Massa no termina como jefe de gabinete en el 2011. A mí me sorprendería, por supuesto, y por supuesto que para él es una contradicción formar parte de un gobierno, porque nos consta que él no comparte esta metodología de concepción de la política brutal y, yo te diría, autoritaria, en el cual el que piensa distinto es cualquier cosa descalificadora. Nosotros lo llamamos en el momento y, bueno, no quería hablar, seguramente porque si habla, en el devenir de las palabras, se va a quedar acorralado teniendo que renunciar, porque él sabe perfectamente de dónde viene esto o con qué venio, con qué guiño le pueden decir al jefe de gabinete, por el vocero más activo que ha tenido el gobierno, que es el señor D'Elia, que es un lamebotas del gobierno de los Estados Unidos. Totalmente. Son cosas de una, además, de una enormidad. Son cosas de una enormidad, de una desproporcionalidad, que son brutales. Porque vos, cuando decís esto, anulás a una persona. Es decir, el jefe de gabinete objetado de esta manera y no defendido hasta ahora por la presidenta ni por el expresidente en funciones, que debieron haber salido a decir esto es un disparate, digo, lo deja a la intemperie de lo que es el concepto de ejercicio de poder. Bueno, y el otro tema que te interesaba tiene que ver con la situación económica en general. Sí, digamos, claro, obviamente. Lo que deriva del campo, por ejemplo, ni más ni menos. Y de la sequía. ¿Vos qué pensás que van a terminar haciendo? ¿Que se van a mantener en sus 13 y el campo le van a seguir dando nada, como así dice es. El campo que le dan, aunque el gobierno dice que le da mucho? Después de aquella madrugada del 17 de julio del año pasado, el campo se ha transformado en un enemigo del gobierno. El gobierno maneja esto así, lamentablemente. Quien no piensa como ellos es enemigo. Esto es un concepto brutal porque es un concepto antidemocrático, ¿no? Y la estrategia del gobierno es clarísima: dividir. El gobierno actúa así. El frente de lo que no piensa como ellos son los enemigos y hay que dividirlos para vencerlos. Por esto este accionar de Moreno, que lo deja al secretario de Agricultura en una posición terrible, porque es un hombre dibujado, que no existe, que también nos consta que no comparte estas cosas. Y uno dice, ¿por qué se queda? Realmente. Entonces, esta es la actitud. Bueno, vamos a dividirlo, vamos, acá buscamos esto, mirá ahora cómo se pelean con fulano, con... sin darse cuenta que acá hay un problema, que está en la gente. El gobierno no va a hablar con la gente, porque si fuera a hablar con la gente, se daría cuenta de la realidad, que no es la de la mesa de enlace, es superior a esa. Hay una situación que me desconcierta a veces. El otro día tomamos algunos tramos del discurso, del segundo discurso del día de la señora presidenta, y tomamos alguna frase que quiero que escuches, porque uno te diría que es hasta aliviador escucharla tan tranquila, cuando se permite apreciaciones que no parecen las más necesarias para este momento. A ver qué opinión te merecen. Si vos las escuchaste fuera del conjunto, claro, que nosotros hemos preparado, puede haber merecido otra opinión. Por favor, los de la corneta, que dejen hablar. Cuando recién el presidente me hablaba, el intendente, perdón. Mirá si llegas a ser presidente. Guarda que donde pongo el ojo suelo poner la bala. ¡Qué grande! Guarda con estas cosas mías, no son casualidades. Por favor, los de la corneta, que dejen hablar. El plan que vamos a presentar hoy, renovar y que se extiende desde lo que fue originalmente heladeras a toda hora la línea blanca del hogar, esto es cocina, termotanque, calefón, lavarropas, obedece realmente a una demanda que se nos planteó a partir del exitosísimo plan de heladeras que no se da abasto. Trabajamos muy duramente con las cámaras que agrupan a las distintas fábricas y realmente se ha logrado un objetivo muy bueno. Yo creo mucho en Dios y en los designios de Dios. A lo mejor el hecho de que sea una mujer la que tenga que comandar los destinos de la República en épocas de tormenta del mundo haya sido tal vez un designio de Dios. Por favor, los de la corneta, que dejen hablar. Somos, en serio, las mujeres, doble turno. Tenemos doble turno. El turno que nos compete como ama de casa. Pero quiero decirles que nunca, nunca se pierde el lugar de la casa. También soy la que reta a Florencia cuando hace cosas que no debe hacer. Siempre las brujas somos nosotras, en todo. Así siempre es así. Estamos ya condenadas por sexo e historia, como digo, a ser las brujas también en la familia. Por favor, los de la corneta, que dejen hablar. Uso los anteojos, que odio hacer uso de los anteojos, pero no me queda más remedio porque son muchas, las mujeres somos todas muy coquetas y no nos gusta usar anteojos, pero me voy a ir a recuperar en algún momento, juro que lo voy a hacer. quiero contarle que cuando cruzamos la sierra y vimos este lugar, me pareció hermoso, como cuando una villa dolorense, allá en Río Gallegos, Adela Recalde, gran amiga mía. ¿Dónde estás, Adela? ¿En serio? No me muero. Dios mío. Hola, ¿en serio que sos Adela? Te quiero mucho. ¡Qué increíble! No, no puede ser, no. Hay más, no quiero abusar de tu tiempo, Nelson, pero esta es una presidenta distendida, tranquila. Sí. Yo escuchaba esto y digo, esta es la realidad, ¿no? Porque es difícil, ¿eh? Cuando vos lo juntás todo esto, decís, es increíble, ¿no? Esta mezcla, digamos, esto responde a todo una decisión de una estrategia de humanizar a la presidenta. Y se generan estas situaciones que son disparatadas, ridículas. La verdad que en muchos casos yo escuchaba esto y en algún momento dije, ¿es un personaje de Gazalla? ¿No? Y esto lo digo con pena, no lo digo con alegría. No es lo que el poder no entiende, lo digo queriendo cuidar a la institución presidencial. Pero por supuesto que la tenemos que cuidar. Pero el problema que quienes la deterioran son los Kirchner, empezando por el expresidente en funciones, ¿no? Muchos se enojaron en el poder cuando comenzamos a usar este término del expresidente en funciones, pero hoy es la realidad. Es decir, Cristina va a los actos y Néstor se reúne en la Quinta de Olivos, por eso se ha trasladado el poder a Olivos. Porque en la Quinta de Olivos, en la Casa Rosada, sería mucho más evidente, más allá de los controles, de esta función del expresidente en funciones. Ya casi no se usa la Casa Rosada. Totalmente. Ayer Crítica de la Argentina, no sé si lo leíste, sí, sí, presentaba un informe en el que la Casa Rosada está quedando muy de lado. Totalmente. Hubo algo que ayer, nosotros también tenemos constancia de esto, lo reflejó muy bien Joaquín Morales Solá. Alberto Fernández se reúne con Néstor Kirchner y le dice, hay que reconstruir la presidencia de Cristina. La gente que toma decisiones quiere reunirse con Néstor. Entonces, esto es lo que está pasando hoy, que nosotros lo decimos con pesar, no con alegría. Usando la ironía, porque la ironía es una forma de ejercer la crítica, poniéndole un poco de humor para hacer esto, la sonrisa también es una forma de hacer crítica, pero esto es lo dramático que está pasando en el kirchnerato. Y es algo realmente muy grave, por eso te señalaba este hecho de que el expresidente en funciones se reúne con la intendente y le dice, a vos te voy a dar tanto, a vos te voy a dar tanto. Es alguien que legalmente no tiene atribuciones. El funcionario del gobierno de obras públicas que va y acompaña esto debería saber que está cometiendo una ilegalidad en responder a las órdenes de un señor que no tiene ninguna función en el Estado. Pero esto lo hemos tomado como cosa natural y la presidenta lo consiente. Nelson, te vamos a llamar muchas veces. Muchas gracias. Ante cualquier tema que nos desborde y queramos una opinión, vas a estar mirando la actualidad evidentemente más tranquilo. No sé qué decirte de la solidaridad, de la amistad, del cariño, del respeto. Bueno. Cuando te vayas por los pasillos vamos a poner al aire los llamados de la gente, te podrás imaginar de alguna manera la reacción que esto ha provocado. Ojalá que prontamente vuelvas y ojalá que te tomes todo el año también, porque de estas cosas a veces no hay mal que por bien no venga. No. Así lo tomamos. Mira, Víctor Hugo, por supuesto que uno extraña horror en lo que es la vida de nosotros. A vos, ¿qué te lo voy a contar a vos? Que lo viviste. Lo viviste alguna vez acá, lo viste en Canal 7, así que valoro enormemente tu solidaridad. Nos toca como una misión, y lo pongo en este contexto para tampoco tomar una actitud de víctima de nada. Nos toca, seguimos adelante, la vida continúa, este momento malo pasará, y yo soy un convencido que la vida nos va a ofrecer cosas mejores. Así que, como estás, el cariño tuyo, el de toda tu gente, el de Magdalena antes, el de la gente que para nosotros, yo te diría, es un Iguazú de apoyo y estímulo. Gracias, Nelson Castro. A ustedes, gracias. Un beso, gracias.